Fijaos en que llega primero Juan y se queda allí esperando, se asoma, pero no entra. Y después llegó Pedro. Y el Evangelio dice que después, que entró primero Pedro y después el que había llegado primero. El sepulcro debía ser pues una especie de cavidad dentro de la roca y con una puerta, y entonces el que llegó primero, porque era más joven y corría más, se asomó. Pero por respeto, dejó que el que Jesús había dicho que iba a ser la cabeza de los apóstoles entrara primero. Fijaos qué detalle tan bonito, que sea Pedro el que certifique la resurrección de Cristo. Que sea Pedro. Y el pobre Pedro entró y vio que no había nada. En cierto modo, este es un cierto resumen de la fe. No tenemos fe porque delante de nosotros aparezca algo, sino porque no está en el sepulcro. Es algo invisible y espiritual, aquello por lo que nosotros tenemos fe. Y el que no esté allí es la prueba de que lo que él había predicado era cierto. Porque, desde luego, se había matado al mensajero. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más? Y además, para los que hayáis visto, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ese cuerpo que estaba en un estado tan espantoso, cubierto desde la coronilla hasta los talones de tremendas heridas, que 3 días después apareciera perfecto. Es el milagro por excelencia. Y más si hubierais visto, si hubiéramos visto en qué estado quedó ese cuerpo. Porque a veces nos podemos imaginar que lo que enterraron allí, lo que pusieron en el sepulcro, era un hombre normal con unos agujeros en las manos y en los pies. El estado tan espantoso, tan lamentable, que refleja Isaías, tan lamentable en que había quedado ese cuerpo y que apareciera perfecto, que apareciera sin una cicatriz, solo con las cicatrices, con los agujeros de manos y costado y pies. Eso es lo que hizo que aquellos hombres dijeran: creo. Ya creían antes, ya creían antes. No es que a partir de ese momento empiecen a creer, pero hasta entonces y todavía algo después, todavía, seguían teniendo una idea muy humana de ese reino de Cristo. Y a partir de allí van a ir cambiando, poco a poco, tampoco no simplemente porque resucita, pero a partir de allí van a ir aprendiendo la lección definitiva acerca de la espiritualidad de este nuevo reino. Lo mismo pasa con muchos cristianos. Tienen una visión de la fe o de la religión, hasta del más allá, tremendamente humana, material y terrenal. También los cristianos deberían pasar por esa nueva fase de profundizar en el carácter de lo que supone ese reino de Dios. Y el sepulcro vacío creo que es un buen resumen. No tenemos nuestra fe más que en espera de cosas espirituales en el más allá. Si alguien espera eso, esta es la fe. Si alguien espera otras cosas en este mundo, esta no es la fe que él necesita. La fe que tenemos, lo que nos asegura, es la felicidad plena y perfecta. No el triunfo sobre la tierra o cosas por el estilo. ¿Cuántas personas conocéis que después de rezar mucho dijeran ya no creo, porque le recé mucho y fíjate, al final perdió el trabajo mi marido, cayó enfermo esta persona o falleció este familiar, se acabó? Una visión humana, una visión de este mundo, una visión que no ha pasado por esto, por la experiencia de la resurrección. Esos cristianos que se marchan y a veces echando pestes son como los judíos que en el momento de la pasión se vuelven en contra. Le recibieron, sí, el domingo de Ramos porque todo el mundo lo hacía, pero cuando llega el momento de la prueba, yo pensaba que esto era otra cosa, se marcha. Tenemos todos, por lo tanto, que espiritualizar más nuestra fe. Todos, todos. Porque sin querer va habiendo adherencias humanas, terrenales, que no forman parte, ni mucho menos, de esa esencia de nuestra fe. Espiritualizad vuestra fe. Buscad solo y únicamente la felicidad en la eternidad. Nada aquí. Pedid lo que queráis para aquí, pero nuestra fe es para allá y solo en lo espiritual. Pero allí es donde se nos da ese gozo perfecto. Y Dios mismo nos asegura que no todos lograrán ese gozo perfecto. Porque lo que sembramos aquí, en el tiempo, es lo que recogeremos en la eternidad. Ni más ni menos. Lo tremendo es que en la eternidad seremos lo que hemos comenzado a ser en el tiempo. Eso es lo tremendo. Para bien y para mal. Para alegría de los santos que ya no podrán cambiar en su bondad y para, en cierto modo, tristeza de los que pudieron haber alcanzado mucho más y sin embargo pues se quedaron en lo mínimo, que fueron los que huyeron en el momento de la pasión. Pues acabo pidiéndoos a todos vosotros que reflexionéis acerca de cómo es mi fe. ¿Cómo es mi fe? ¿Para qué creo? ¿De verdad estoy esperando la morada eterna? ¿De verdad estoy esperando reintegrarme a la casa del Padre? ¿De verdad cumplo los mandamientos porque espero algún día esa felicidad con Dios? ¿O ni espero la felicidad ni cumplo los mandamientos? En cuyo caso, ¿soy cristiano? ¿He pasado por la experiencia de la resurrección de Cristo? Preguntas que cada uno de los aquí presentes es el único que puede responder y que quedará en el secreto de su corazón hasta el día del juicio inapelable, en que todo se descubrirá y todo se llevará a consumación dando fruto. Que todos nosotros, en este día el más santo de todo el año, la resurrección de Cristo, meditemos acerca de nuestra fe y hagamos petición a Dios de que transforme nuestros corazones.